¿Te fueron infiel? Si a mí me fueron infiel, que yo sepa, no. ¿Perdonarías una infidelidad vos? No, porque yo considero que si una relación no va, primero hay que hablar y ser sinceros con la otra persona. Nadie está obligado a estar con nadie. Si no estás obligado, ¿para qué le vas a ser infiel? Decíselo primero y ya está. ¿Vos serías infiel a la otra persona? Y no, ya te contesté recién, jamás sería infiel, porque primero hablaría con mi pareja, le diría que las cosas no funcionan, cortaría la relación y a partir de ahí haría lo que quisiera. ¿Preferís que te diga que te fueron infiel? Prefiero siempre que me digan la verdad, sí, claro. ¿Para vos cuenta ser infiel estando el otro en pedo? Sí, claro que cuenta, que porque está en pedo, que no se ponga en pedo si no se sabe controlar, claro que cuenta. ¿Te fueron infiel? Que yo sepa, no. ¿Perdonarías una infidelidad? Y mira, me parece que la confianza y la fidelidad es parte de una relación. No sé si perdonaría una infidelidad. Tendría que pasar por eso para darme cuenta si lo haría o no. Hoy te digo que no, pero tampoco es algo que pasé. ¿Serías infiel? No, y nunca fui infiel. Sí me ha pasado de estar con alguien que fue infiel a su pareja conmigo. Y me sentí muy mal cuando me pasó. ¿Preferís que te digan que te fueron infiel? Sí, obvio, siempre. Porque es parte de la honestidad que yo te digo que se tiene que construir adentro de una pareja. Más allá de que se haya roto el contrato de una pareja, yo creo que prefiero saberlo y no enterarme por otra persona. Que es lo que me pasó cuando le fueron infiel a otro conmigo. A ver, yo me sentí súper mal porque esa persona no dijo nada, no me dijo nada a mí, no le dijo nada a la otra persona. ¿Te sentís una tonta? ¿Para vos cuenta ser infiel estando en pedo? Mirá, el alcohol te disminuye las capacidades, pero no sos del todo inconsciente. Así que si fuiste infiel es porque algo se rompió adentro tuyo o porque algo se rompió en la pareja. O porque verdaderamente a vos no te importa la otra persona.